sube la luna que bajo el sol. El cielo y el agua preguntarán, hijo de las cumbres y de la selva, que intenso y dulce recibe el mar. Hijo de las cumbres y de la selva, que intenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toro de barro y miel. En tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toro de barro y miel. Moja la guitarra tu corazón, que con los trigales ondularán. Traen desde el norte fruta la zampa y a tus orillas la dejarán. Para que su voz enamorada de la luz carnal arrome tu mujer en Paraná. Campo de lino recobrará el cielo que buscas en la extensión. Padre de las frutas y las maderas, florece en delta tu corazón. Padre de las frutas y las maderas, florece en delta tu corazón. Verde en el origen recorrerá tu río de trabajo la noche azul. Y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz. Y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz. Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales ondularán. Traen desde el norte fruta la zampa y a sus orillas la dejarán.